La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Muy buenos días, bienvenida y bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos y quiero agradecerte que nos estés acompañando como cada lunes aquí a través del 97.3 de FM. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en la materia y como cada lunes tenemos el análisis profundo sobre las acciones educativas en nuestro país, las noticias que están sucediendo respecto a este tema y todo lo que acontece con los actores educativos, lo que sucede en las escuelas. Pues hoy tenemos un programa muy interesante, pero antes de eso quiero invitarte a que continúes con nosotros aquí a través del 97.3 FM y también que nos acompañes en línea a través de lavoladora.org. Te invito también a que sigas las redes sociales de La Otra Educación y por supuesto también las redes sociales de La Voladora Radio, donde pues también por supuesto que te invito a seguir fortaleciendo el debate y que vayamos platicando entre todas y todos este tema. Hoy justamente estaremos hablando sobre diversos puntos, diversos elementos del sistema educativo nacional. Trataremos un poco sobre la tecnología y educación después de la pandemia, una cápsula donde entrevistamos a diferentes actores educativos sobre este tema. Y bueno, también pues estaremos revisando lo que ha sucedido respecto ya a lo que sigue sobre la reforma educativa, los planes y programas de estudio, y bueno, también sobre pues el sindicalismo nacional, lo que está sucediendo alrededor de todo esto. En fin, hay muchísimas cosas que platicar, muchísimas cosas que debatir. Y también te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través del teléfono 597-978-5252 y, por supuesto, dentro de nuestros canales digitales para que tu voz se haga más fuerte. Bueno, como cada lunes, comenzamos nuestro programa con una canción y así damos inicio a un episodio más de La Otra Educación. Gracias por continuar aquí en Otra Educación a través del 97.3 FM. Te cuento que el ex consejero técnico saliente de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Tomás Miklos, reprochó que desde esta misma institución se minimiza el trabajo realizado por el Consejo Técnico. Y bueno, se han ignorado las propuestas realizadas, por lo que se va frustrado y delimitado por toda esta situación. Durante su participación en el marco del conversatorio Retos y Perspectivas de la Mejora Continua de la Educación, una mirada desde el Consejo Técnico de Mejor Edu, Miklos advirtió que esta frustración inició desde las limitaciones que propuso el Senado de la República en los procesos de selección y clasificación de la Junta Directiva y el Consejo Técnico, además de la cancelación del rubro de los honorarios profesionales, la no renovación y designación oportuna a los consejeros técnicos faltantes y la omisión de presupuestos de elementos transformadores de la educación pública. Y bueno, es que sí cabe recordar que durante el proceso de conformación de Mejor Edu, pues se encontraron pruebas de plagio e incumplimiento de requisitos en candidatos para integrar este organismo, por lo que, bueno, pues el proceso resultó contradictorio y polémico. Respecto a las propuestas ignoradas, Tomás Miklos señala que se trataban sobre el análisis de una perspectiva holística, una visión integral de la educación, el comportamiento y el importante tránsito del aprendizaje simple a un aprendizaje que tenga contacto con la realidad, el debate sobre los para qué de la educación y muy particularmente la no creación de una instancia operativa en educación superior que en diferentes momentos se llegó a sugerir. Y bueno, ante ello recordó que en diversas ocasiones fue llamado a colaborar directamente con la Subsecretaría de Educación Superior, pero bueno, pues Mejor Edu no se lo utilizó porque solo era un simple consejero. Pues ahí están ya los conflictos que suceden alrededor de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, y bueno, pues este inminente rechazo a su consejo técnico. Y bueno, cabe recordar que de los 7 que entraron al principio de esta institución, pues solamente queda uno, quien se supone que tendría que llevar trabajos específicos sobre diversos temas. En fin, vaya que resulta muy polémico y un duro golpe a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Vamos a un corte, pero regresamos aquí a través del 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 10 y 17 minutos. Si al viajar quieres experiencias inolvidables, hermosos paisajes, actividades recreativas, conocer tradiciones y culturas mientras aprendes de la gente que conserva produciendo, no esperes más. Buscas turismo sustentable. Encuéntralo en las áreas naturales protegidas. Con tu visita contribuyes a su conservación y bienestar social, ambiental y económico de las comunidades que las habitan. ¡Vive la experiencia! ¡Haz la diferencia! Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Gobierno de México. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez.